ponemos GRB. ¿Y por qué ponemos GRB? Porque hay una reedición de este single del Estoy tan contento. Que la reedición es a cargo TTLJH Records de Barcelona. Y es una edición limitada. Santi. Un discazo en su momento, que mira, este disco tiene su historia porque... Y luego me la cuentas, dejamos la canción y me la cuentas, venga, va. Venga pues, te cuento la historia luego. Y no como ellos, ya no lo que quiero, me trato como un necio. Cada vez estoy más contento de estar rodeado de seres tan perfectos. Grandes seres, por no pedirles consejo, por no hacerle mucho caso, pero haber nacido un necio. Todos lo saben, no seréis perfectos, porque haces algo o dejas de hacerlo. Ya me eliminaréis, seres tan perfectos, cuando me ayudáis, estoy tan contento. Bueno, cuéntame. Increíbles recuerdos este disco. Y bueno, contarte que, a pesar de que no soy muy favorable a esta moda de las reediciones de discos que se están haciendo para coleccionistas básicamente, en este caso tiene su historia, porque en estos años, esto es del año 86 creo, en esos años aquí no se podía prensar un disco si no te apuntabas a las GAE. Entonces este disco se prensó, el disco original, se prensó en Italia a través de la gente de Attack.Punk Records. Solo tuvo 500 copias, y de las cuales casi 100 se vendieron en el Berlín de Zaragoza. También hay que decir que GRB, aparte de tocar en Barcelona, tocó en Zaragoza y dos canciones en Tolosa, porque a la segunda canción vino la policía, la cipallada, y se acabó el festival. Y bueno, ¿qué te voy a contar de GRB? Que lo llevo hasta tatuado el ratón. Es un grupo de cabecera para mí, y a día de hoy, sobre todo con Juanito, uno de mis grandes amigos. Compraros el disco si no lo tenéis, y si lo tenéis, como sois coleccionista, lo compraréis también. Bueno, y esto que suena de fondo es otra reedición, en este caso de Calla, que Stone Age, un sello francés mítico, que ha salido allí Cegota, Amanda Boudoir y demás grupos, pues ha reeditado toda la discografía de Calla. Así que si no la tenéis también, y dejamos a Calla con manos que estrechan sangre. We'll be right back. brutalísimos los Ekaya, que bien me lo he pasado bailando con los Ekaya, y vamos a continuar con más reediciones, y en este caso vamos a una reedición entre X2000 y Dowdy Flynn, y empezamos con X2000. A ver qué te parecen, Santi, yo creo que estos te van a molar. Reconozco que no conozco a ninguno de los dos. Pues estos son X2000, que esto ha sido reeditado por Aerialand Records, y antes, previamente, estaba editado por Symphony of Destruction desde Francia. Dowdy Flynn desde Islandia. Tiene rick. Y como lo prometido es deuda en Novedades Decadentes, pues aquí puntuales a la cita con Santi Rick en directo. Va a dar comienzo Cine Rick. Bueno, en primer lugar, recordar, bueno, los que nos seguís, el mes pasado escucharíais la entrevista que hicimos al director de la película El Último Tren al Rock and Roll, y comentaros, para los que no vinisteis a verla en pantalla grande, que a partir de este fin de semana ya se puede ver en dos plataformas, se puede ver en Filmin y se puede ver en Prime Video. Los que tengáis esas plataformas, la podéis ver cómodamente en casa. Una comedia muy recomendable y la antítesis de lo que vamos a hablar hoy, porque si bien Un Tren al Rock and Roll es una película autogestionada, sin ningún tipo de subvención, sin ningún tipo de apoyo, y mira, que está ya en las plataformas porque se ha hecho a nivel profesional, lo que vamos a hablar hoy es, pues es otro tema, es precisamente todo lo contrario. Una película que a mí me parece mediocre, que me aburrí solemnemente cuando la vi por primera vez, y hecha con todas las subvenciones del mundo, con dinero de Radio Televisión Española, con dinero de TV3 de Barcelona, o sea, la tele catalana, la autonómica, con Movistar Plus, con Aragón Televisión, Departamento de Cultura de la Generalitat, Gobierno de España, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y la plataforma Ibermedia. Estamos hablando de la película Las Niñas. Las Niñas, ópera prima de la directora Pilar Palomero, multipremiada con más de 48 premios, incluido Goya, incluido, y premios Feroz y todas las categorías del mundo y todos los premios del mundo, pero que a mí en lo personal me aburrió bastante. miércoles, ya sabéis, novedades decadentes en Radio Topo. Y está sonando de fondo Los Niños del Brasil, que es una de las de la parte de la banda sonora de la película que estamos hablando, Las Niñas. Las Niñas, que como os digo, pues multipremiada, multisubvencionada. Estamos hablando de una película que costó 1,5 millones de euros, que al principio apenas había recaudado y que, claro, con tanto premio, luego la gente fue un poco a verla al cine. Quemaré los libros que no pienso leer. Hoy es un buen día para escapar de UNE. La película en realidad nos habla de los 90, de un grupo de adolescentes niñas que estudian en un colegio de monjas. Y pues básicamente pues no sabemos qué hacer, porque es película, es lenta, aburrida, sin argumento, parece un falso documental. Nos están vendiendo pues otra vez el infierno de la adolescencia. Cosas positivas, bueno, nos la vendieron muy bien porque es de esas pocas películas que se han filmado en Zaragoza. Salen, pues sale el barrio de Torrero, la iglesia de San Antonio, sale la Magdalena. Nos la vendieron muy bien y la supieron vender muy bien, porque de entrada una película netamente femenina, que no hay ningún personaje masculino, con un montón de niñas adolescentes, que hay que reconocer que Andrea Fandos, la protagonista, hay que reconocer que actúa muy, muy bien, pero que dijéramos que argumentalmente yo no conozco a nadie que la haya ido a ver que le haya gustado. Ambientada en aquellos años de la Expo de Sevilla, de las Olimpiadas, es el principio de los 90. Según la directora, no es autobiográfica, pero obviamente se siente identificada. Nos cuenta cómo era la educación en esos colegios segregados entre chicos y chicas. En mi caso eran franciscanos y pues me recordaba al colegio Las Paulas y la de barbaridades que les gritábamos cuando pasaban por el nuestro, las chicas que iban andando hacia la Jota, pasaban por los franciscanos y bueno, estábamos todos sin civilizar en esa adolescencia que todavía no sabes por dónde vas a ir y tanto chicos como chicas intentando descubrirlo todo. Por supuesto, con tanto apoyo mediático, nos la estuvieron bombardeando ya por Aragón Televisión y a lo mejor lo que me pasó a mí es que tenía expectativas de ver algo mejor, porque cuando te meten tanto las cosas por los ojos, te lo repiten tanto, pues te creas unas expectativas de que vas a ver una película casi hecha por Buñuel. Pero la verdad es que al ir al cine no fue eso lo que yo sentí. Obviamente la película, como os digo, de Pilar Romero, ópera prima, pues es una película de, pues netamente de un universo femenino, en este caso adolescente, en una ciudad provinciana como la nuestra, que era Zaragoza, con banda sonora pues muy local de los grupos que sonaban en ese momento, o algunos de los grupos, porque salvo Manolo Cabeza Voló, de lo que escuchábamos nosotros en los 90... no sale nada. Tenemos, como os he dicho, a Manolo Cabeza Voló, alguna ráfaga de Héroes del Silencio, temazo entero de Niños del Brasil y, por supuesto, la mejor banda que se ha parido en esta ciudad, que eran los Más Birras. Te has dejado que sale Chimo Bayo. Lo que os decía, nos meten unas cosas por los ojos, nos lo repiten mucho y qué casualidad. salvo en Zaragoza, que había tenido una cierta recaudación en los cines. Al premiarla con los Goya, la reestrenan, la vuelven a meter a los cines e intentan recuperar lo invertido. Lo invertido, como os he dicho, era 1,5 millones de euros, se dice pronto. Ni con efectos especiales gastaríamos tanto dinero en las producciones que hacemos la gente autogestionándose en el tema audiovisual. Cuando la puesta en valor de un trabajo es el sexo con el que se ha hecho o el sexo de dónde ha venido, la cosa yo creo que no huele muy bien. Bueno, pues lo dicho, una película que refleja, sale nuestra ciudad, que ha tenido un montón de premios, incluido Goyas, pero que el que os habla no recomienda para nada. Se hace eterna, sin argumento alguno, sin principio y sin fin. Como os digo, una especie de falso documental de ser niña adolescente y haber estudiado en las Paulas. Bueno, ya acabando, esto ha sido Cine Rick, que aquí ya sabéis, pues alguien que no es un experto en cine tiene todo el derecho de opinar de lo que le gusta y no le gusta y recomendar pues películas viejas o películas autogestionadas o cortometrajes que vayan saliendo y que una vez al mes aquí podrás escucharme y buscarlas porque os diré dónde encontrarlas. En Novedades Decadentes. Esto ha sido Cine Rick y para el mes que viene os hablaremos de una plataforma de documentales y un colectivo que se llama Cultura del Subsuelo. Nos oímos, permanece a la escucha de Radio Topo y todos los miércoles Novedades Decadentes. Una vez al mes, Cine Rick. Vigiprogre por España son mamarrachos, no tienen ni puñetera idea de nada. Son analfabetos, fatuos y presuntuos. Son niños pijos. Venga, pues después del Cine Rig, cogemos caña y esto es Destripados. Lenguas venenosas. Lenguas venenosas. Después de Destripados, continuamos en Portland y con Hop. que es un grupo que había querido poner en otros programas pero no había dado tiempo, que está que te cagas y que vienen de gira casi antes del verano a Europa. Esos eran Hop, ¿qué tan parecidos a ti? Lo dicho, el mejor ska huesca y el mejor cemento de Portland de Morata de Jalón, increíble. Estos se notan que son de Oregón como nosotros, ¿no? Exactamente. Sonido típico al Portland. Típica. Aparte de los Poison Idea, el sonido Portland. Ahí está. Cemento. Sí que me ha gustado, sí. Pues nos quedamos en Portland y nos pasamos al post-punk y esto está que te cagas. NIX que acaban de sacar este EP. Dos temas bien bonitos. Aquí en Novedades Decadentes en Radio Topo 101.8 FM. Just one kiss in the beautiful world. It's your love, my blessing. pues estas son las Knicks desde Portland y les vamos a poner otro temazo mientras nos siguen llegando visitas hoy al programa. Esto es una pasada. ¿Cómo están Novedades Decadentes de hoy? Esto que suena de fondo es en castellano y es desde Bristol, Inglaterra, y también desde Granada, y lo pongo porque la persona que ha venido aquí de visita también a echar cervecitas y acomodarse en el programa, a colocarse en el programa otro más, pues me lo dijo que lo pongo. Y también me ha recordado que con la cuña que hemos puesto antes del señor Gavilán añorando los jóvenes, por decirlo de alguna manera, pues que presentan el libro que han hecho sobre él, sobre Gavilán, uno de los cantantes de Tijuana en Blue, este sábado a las 12 de la mañana en La Montonera, una librería en El Gancho, nueva. Y eso, y que viene el autor del libro y el bajista de Tijuana Blue, para el que le interese. Y esto que suena son Eva. Thank you. Seguimos en Novedades Decadentes, cada vez más decadentes, aquí en Radio Topo en el 101.8, y esto es Crisis Man, que acaban de sacar esto. Novedades decadentes. Música tranquilita. Adesso, qui chiuso in questa stanza, il tempo mi ha fatto diventare sempre più scema. Y esto que suena ya de fondo es Idiota Civilizzato, un grupo de Berlín que canta en italiano. Hardcore del viejo italiano, super guapo. Eso, Idiota Civilizzato, ¿qué te parecen, Santi? Increíble, macho, me ha venido, vamos, rejuvenecido, recordando a Negazione, a Impact, a Breccez, a toda esa cantidad de bandas que nos influenciaban, a Chitagrom, algunas hasta nos vinieron a ver a Zaragoza y tocaron. Vamos, un sonido característico, igual que los de Portland, hay un sector que tiene un sector característico, los italianos en este caso, si son de ahora, tienen un sonido característico que encima no ha envejecido y que está que se sale. Lo que pasa es que son de Berlín, tío. No jodas. Ya ves. Bueno, que se habrán exiliado. Ya ves. El problema de la fuga de cerebros, como tantos maños que tenemos en Barcelona, ¿no? Exactamente. Bueno, pues después de Idiota Civilizzato llega la hora de la sección Mini Vintage. Y aprovechando que ha venido Santi al estudio, pues va a elegir él la canción y nos va a contar un poquito sobre el tema que ha elegido. Con fondo de Rudimentary Penny, con lo que me gusta a mí Rudimentary Penny, aunque jamás he entendido muy bien a Nick Blinko y sus reencarnaciones y sus cosas. Algún día tenemos que hablar de esa banda en profundidad si te apetece. Y bueno, pues muchas gracias. Hoy ¿cómo has aprovechado? Hoy hay tres secciones. Bueno, el vintage. Venga, presenta que te enrollas. Yo le llamaría canción de hace 40 tacos. ¿Qué vas a poner? Vamos a escuchar a D.O.A. o llamados aquí de toda la vida, los DOA, Death of Arrival. Llegó cadáver a casa, algo así, sin debe significar los que sois políglotas y politoxicomanos, debe ser esa la traducción exactamente. Una banda de Canadá, con la que tuvo el orgullo de tocar Fuerza para Vivir en una ocasión en la Utopía. La canción se llama War, y desgraciadamente estamos en guerra. War, D.O.A. In the younger generation, induction, destruction, who wants to die? War! Regard all, what is it good for? Absolutely nothing. Say it again. War! Say it. What is it good for? Absolutely nothing. Now listen to this. War has shattered many young men's dreams. Made him disabled, bitter and mean. Lasting short branches to be fighting walls each day. War can give life, can only take away life. What is it good for? Absolutely nothing. Say it again. War. God, y'all, what is it good for? Absolutely nothing. Now listen to this. War ain't nothing but a heartbreaker. War, that one friend and that's the undertaker. Just a war. ¿Qué me querías contar de los DOA, Santi? Aparte de que tú también tocaste con ellos... Ya lo sé, ya. Pues, a ver, que esta canción, desgraciadamente, la llevo escuchando toda la semana por el tema de todo lo que está pasando, ¿no? De todo lo que está pasando. Aquí en toda la guerra no hay buenos ni malos. Pero, hostias, la OTAN ha invadido no sé cuántos países y nadie decía nada, y ahora todos son hijos de Putin. No, no tengo una opinión clara. Obviamente soy antimilitarista, como tú sabes. La opinión está clara, Santi. Pero no hay ni buenos ni malos. No, pero igual tampoco está malo el otro. Yo qué sé, chico. No a la guerra, Santi. No a las guerras. Bueno, y que continuamos el programa y vamos acabando y os dejamos con un poquito de grunge. Esto es Reapers Gone. Just y después del grunge, pues un temazo dedicado a nuestros compis de Colmenas Tapizadas, que nos abandonan por un tiempo. Y eso, y un besico y un temazo para ellos. Esto ha sido el Novedades Decadentes de hoy aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Santi. Yo pensaba que era No Verdades Decadentes. Me harás una cuña con eso. Ah, bueno, pues ya has hecho spoiler. Como bien, oye, muy ecléctico, muy a gusto. Como dice mi tocayo Santi Res, ni lunes, ni martes, miércoles, novedades, no, verdades decadentes en Radio Topo. Encantado de estar aquí y al mes que viene os hablaré de cine para bien o para mal. Pues eso, Cine Rick, dentro de 2 semanas o 3, algo así. Va. Bueno, pues nos despedimos y como de costumbre en el programa nos despedimos con un grupo del Estado. Y en este caso va a ser un grupo de Logroño. Que ya era hora de poner a alguien de Logroño. Y nos vamos con Los Conejos y su LP War. y su canción War, porque han entrado en guerra. Y eso, que no a la guerra, y no a la guerra, y no a la guerra. Y que esto ha sido Novedades Decadentes en Radio Topo, y os quedáis con Los Conejos con este discazo. Son analfabetos, fatuos y presuntuosos. Son niños, hijos.